era el amor que un día usted me juró. Comprenda que usted lo sabía, que el honor de un hombre usted lo manchó. Señora, porque usted me niega el amor que un día usted me curó. Comprenda que usted lo sabía, que el honor de un hombre usted lo manchó. Esa es la luz del camino de una decepción, se la marcó el destino de haber solución. Esa es la luz del camino de una decepción, se la marcó el destino de haber solución. Fallaste, cariño, jugaste con mis sentimientos sin antes pensar lo que hiciste conmigo. Hiciste un falso juramento delante del altar. Fallaste, cariño, jugaste con mis sentimientos sin antes pensar lo que hiciste conmigo. Esa es la luz del camino de una decepción, se la marcó el destino de haber solución. Esa es la luz del camino de una decepción, se la marcó el destino de haber solución.